Viernes 19 de octubre de 2012 comenzamos nuestro Berrión Noticias, el servicio informativo de Berriozar y Irratia, y como siempre lo hacemos con la actualidad referente a Berriozar y, como los últimos días, con el FICBE, que encara ya su recta final. El FICBE, o Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, se prepara ya para su recta final, ya que hoy tendrá lugar la última sesión de trabajos a concurso, mientras que mañana sábado se celebrará el último día de festival con la entrega de premios. En cuanto al programa previsto para esta tarde, se proyectará en primer lugar un nuevo cortometraje dentro de la muestra de cine corto en euskera Señekeiago Iraun, de Gregorio Muro, y posteriormente las películas dentro de la sección oficial: La media pena, de Sergio Barrejón; The Riddle of Benghazi, de Paco Torres; Doble Chic, de Paco Caballero; Hidro, de Iyao Blasi; El castigo, de Nelson Fernández; Conversa Cuna Müller Morta, de Sonia Méndez; A Pedófil, de Nacho Rodríguez; y Beus Tango Español, de Pablo Rivas. Por último, mañana sábado se proyectarán de nuevo los cortos ganadores y posteriormente se procederá al reparto de premios, y tras la ceremonia se ofrecerá la película Guernica y tendrá lugar un coloquio con su director, Ángel Saldimas. Todas las sesiones tendrán lugar a las 8 de la tarde en el nuevo auditorio y serán emitidas en directo a través de guskiplaza.net. Pasamos a otras cuestiones, y es que ha comenzado la campaña de vacunación contra la gripe. El pasado día 15 dio comienzo la campaña de vacunación contra la gripe estacional, y por ese motivo ayer en Caixo Berriozar entrevistamos a Soko Lizarraga y Marisol Villabona, directora y enfermera respectivamente del Centro de Salud de Berriozar. Estas dos profesionales explicaron los pormenores de esta campaña, los grupos de riesgo y las indicaciones que deben seguir quienes quieran recibir la vacuna. Escuchamos a Marisol Villabona. La vacuna de la gripe está principalmente indicada en las personas mayores o iguales de 60 años. Uh-huh. Después, también en factores en personas que tienen menos de 60 años, desde los 6 meses hasta los 60 años, pero que presentan enfermedades que, como dice mi compañera, por pasar una gripe se pueden complicar, que son enfermedades crónicas cardiovasculares o pulmonares, diabetes, obesidad, anemias, enfermedades del hígado, personas que están inmunodeprimidas. Luego también otro colectivo que está indicada vacunación antigripal son las personas que trabajan en residencias con ancianos y que prestan asistencias a enfermos crónicos de cualquier edad. También en mujeres embarazadas en cualquier periodo del embarazo. También está indicada en los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de atención especializada. En personas que trabajan en centros geriátricos, como he comentado antes, tanto públicos como privados. También en las personas que en casa están cuidando a personas que tienen riesgo, para que no le transmitan ellas mismas a las personas a las que cuidan. Uh-huh. También es muy importante en las personas que atienden a la población en general, como son policías, bomberos, personas de protección civil. Y luego también en viajeros internacionales que van a ir a zonas en las que hay más posibilidad de que se puedan contagiar. Hemos empezado la campaña este lunes, que era 15 de octubre, y en el Centro de Salud de Berriozar se puede vacunar desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre. Uh-huh. Tenemos un mes. Entonces, es muy sencillo, basta con acercarse al centro de salud o llamar por teléfono y cada uno pedir una cita para la vacuna de la gripe con su enfermera. Y si hablamos de la prevención contra la gripe, tenemos que hablar de Aprender a Cuidarnos, unos cursos que ha organizado el Ayuntamiento de Berriozar y para los que mañana es el último día para apuntarse. Los cursos están dirigidos a toda la población de Berriozar y se realizarán en el Aula de la Naturaleza. El Ayuntamiento de Berriozar está desarrollando actividades relacionadas con la vida natural, potenciando una alimentación y estilo de vida sana y respetuosa con el medio ambiente, y divulgando también, mediante diferentes actividades, todo tipo de información relacionada con la salud y la vida sana. Para ello, por segundo año consecutivo, se han organizado unos talleres que se llaman Aprender a Cuidarnos, dirigidos a la población de Berriozar, como hemos dicho. Serán impartidos por la Asociación Euskal Escola Macrobiótica en el Aula de la Naturaleza. La inscripción podrá realizarse del 16 al 20 de octubre llamando al 012 o a través de la sede electrónica de la página web municipal www.berriozar.es. Y estos son también los últimos días para apuntarse a Mintzakide. El próximo lunes es el último día para apuntarse a la iniciativa Mintzakide, que consiste en formar grupos de conversación para practicar euskera. En ellos se juntan una vez por semana personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo y euskaldunes que quieren ayudarles a hacerlo. El plazo de inscripción está abierto hasta el 22 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera a través del número de teléfono 948-300-359 o la dirección de email euskera@berriozar.es. Recordamos asimismo el mercadillo solidario a cargo de Herrira. El colectivo Herrira de Berriozar está preparando un rastrillo solidario y para poder llevarlo a cabo ha solicitado la ayuda de todos los berriozartarras. De esta forma se reunirán en la sociedad Zulolai los lunes y los martes de 6 a 8 de la tarde para recoger las aportaciones de la gente. Pueden ser cualquier cosa, juguetes, ropa, etc. Y volvemos al tema del euskera y al tema de los cursos, un nuevo curso para aprender euskera desde cero. Euskaltegi Auzalor AEK de Berriozar ha ampliado su oferta de estudios con un concurso de iniciación al euskera, para que todo aquel que lo desee pueda aprender euskera empezando desde cero. El curso tendrá lugar de lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde y además, gracias a la subvención del Ayuntamiento de Berriozar, quienes se apunten podrán ahorrarse un 40% de la matrícula. Para apuntarse o recibir más información, solo hay que acudir al Euskaltegi Auzalor en el número 24 de la calle Artekale o en los siguientes números de teléfono. 948-300-602 y 607-601-400. Y terminamos este bloque de noticias dedicadas a Berriozar con una cita para este fin de semana, la fiesta de los Cubas. La sociedad Los Cubas ha organizado una fiesta para recordar los años 80, en la que no faltarán el buen ambiente y una sesión de karaoke. Será este sábado, día 20, a partir de la medianoche, en la sociedad Los Cubas. Y pasamos ya al repaso de los titulares de las ediciones digitales de los periódicos editados aquí en Nafarroa. Jaime Iribarren, egunon de nuevo, ¿qué es lo que traen hoy los periódicos en su formato digital? Bueno, relacionado con Nafarroa, como es obvio, sobre todos los periódicos hacen una cobertura extensa de lo que está haciendo el debate en el Parlamento de Nafarroa, ayer y hoy el debate sobre el Estado de Navarra. Y comenzamos con el periódico Gara. Barcina avanza más recortes y rechaza convocar elecciones. Los vecinos de Sanduzelai critican que la sentencia sobre la cárcel llegue tarde. Se refieren a la sentencia del Tribunal Supremo que ayer conocíamos denunciando que no existe el informe preceptivo necesario para sobre el impacto medioambiental de la construcción de esta cárcel y, sin embargo, ya llega una vez que está ya construida. El AILAB analizarán la posible convocatoria de huelga general, también en relación a la convocatoria que se hizo pública ayer en todo el Estado por parte de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y nos vamos al Diario de Navarra. La oposición contra un discurso de Barcina sin calidad, entre comillas lo de sin calidad. Los grupos presentan 30 resoluciones para el segundo día del debate. Y cambiamos de tema. Finge un atraco para quedarse 5.000 euros de su empresa. Debió ser una señora de 62 años que trabajaba en su empresa y llegó a fingir un atraco para quedarse con esos 5.000 euros. Las tarifas y rutas de la vía esa cambiarán antes del 31 de marzo. Estábamos hablando de la mancomunidad de la comarca de Iruña. Un nuevo detenido eleva a 23 arrestados tras la huelga general. Y un frente de lluvia y viento será el protagonista del fin de semana. Ya lo estamos viviendo. Y del Diario de Navarra al Diario de Noticias. Barcina plantea una nueva reforma fiscal y descarta un adelanto electoral. Más de 200 profesionales del derecho denuncian la doctrina Parot. El vigente plan del transporte urbano de la comarca de Pamplona se prorrogará. El gobierno admite que las subidas de impuestos no han mejorado los ingresos. Y antes de ofreceros la información meteorológica, pasamos ya a los emplazamientos para deportivos para este fin de semana en cuanto al Berriozar Club de Fútbol. En las categorías de fútbol masculino, el equipo de primera regional descansará, tendrá descanso este fin de semana, no así el de segunda juvenil, que jugará contra el Rochapea el sábado a las 4 en el Irati. El cadete A tendrá como rival al Doneztebe el sábado también a las 12 y cuarto del mediodía aquí en las instalaciones de Berriozar. El cadete B también tendrá descanso este fin de semana y el infantil A se enfrentará al Ardoy el sábado a las 9 y media de la mañana en Cizur Mayor. Por último, el infantil B jugará contra el Liceo Monjardín aquí en Berriozar el sábado a las 10 y media de la mañana. En cuanto a fútbol femenino, el equipo de regional femenino tendrá como rival al Amigó el día 20, el sábado a las 8 menos cuarto de la tarde en el propio colegio Amigó, y el equipo de fútbol 8 femenino se tomará descanso. En cuanto a fútbol 8 masculino, recordar que hay 4 equipos en Berriozar. El equipo de fútbol 8A tendrá como rival al Lezcairu, jugarán el sábado a las 11 de la mañana en Lezcairu. El fútbol 8B jugará en Berriozar contra el Beriain el sábado también a las 11 de la mañana, y el fútbol 8C se enfrentará al Valle de Hues también el sábado, aunque a las 10 de la mañana en Sarriguren. El equipo de Berriozar de fútbol 8D tendrá descanso este fin de semana. Y ahora los enfrentamientos, las citas deportivas de Futbito. El Berriozar A tendrá como rival al Navarro Villoslada el día 20, el sábado a la 1 en Berriozar. También en Berriozar jugará el Berriozar B contra el Ermita Berri el sábado a las 11 de la mañana. El Berriozar C jugará contra el Bidezarria el sábado a las 12 del mediodía también en Berriozar. Y entre los que saldrán fuera estarán el Berriozar D, que jugará contra el Ademar el sábado a las 12 en el colegio Maristas. El Berriozar E se enfrentará al Larraona el sábado a las 5 de la tarde en el colegio Larraona, y el Berriozar F tendrá como rival al Sagrado Corazón el sábado a las 10 y media en el colegio Sagrado Corazón. El Berriozar G jugará contra el Larraona el sábado a las 12 en Berriozar. El Berriozar H jugará contra el Rochapea el 20 el sábado a las 11 y media en la Rochapea. El Berriozar I jugará contra el Valle de Hues el sábado a la 1 en Berriozar. El Berriozar J se enfrentará a la Azpilagaña el día 20, el sábado a las 2 en Azpilagaña. El Berriozar K jugará contra el Ermita Berri el sábado también a las 4 en Berriozar. Y por último, el Berriozar L de Futbito femenino jugará contra el San Cernin el sábado a las 4 y media en el colegio San Cernin. Y tras la actualidad deportiva, os ofrecemos la meteorología. Tenemos 15 grados de temperatura en Berriozar, cielos nublados y algunos chubascos que no amainarán durante todo el día. Es más, es posible que haya tormentas y la lluvia tenga más intensidad a lo largo del día, y las temperaturas no subirán mucho. Para hoy se prevén 17 grados de máxima. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.